Del Centro de Referencia Pampeano del Área Social del Gobierno Nacional. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Consultándote, te toca siempre explicar alguna marcha atrás. Hace poco eras con las pensiones. Ahora, en este caso, se armó una polémica el otro día con el cargamento de juguetes que llegó a la provincia para el Día del Niño. Y bueno, han resuelto que esos elementos van a ser distribuidos por la provincia y los municipios. ¿Es así? Contanos vos. Exactamente. Mira, en este momento estamos por llevarle ya el segundo cargamento a la provincia. Y la otra mitad la vamos a distribuir entre los diferentes intendentes que tengan necesidades, debido a la gran cantidad de demanda que tuvimos. En realidad no se dio marcha atrás, simplemente creímos que lo más conveniente era, como nosotros tenemos la fiesta institucional el día 27 de agosto, y ante la demanda que teníamos, con autorización de Buenos Aires, que nos aseguraron que nos garantizaban una nueva partida de juguetes para ese evento, distribuirlos en diferentes localidades de la provincia. Bien. ¿Y por qué decís no se dio marcha atrás? A ver, ya estaba previsto este mecanismo, decís, antes de No, que... no, no, no, no, no, Ah. no. No, no, no. O sea, en realidad lo que pasa, salió en un medio digital, vos sabés que salió publicada una información falsa, con un cartel de Cambiemos Santa Rosa, cosa de Cambiemos Santa Rosa no existe, y decía que estábamos entregando juguetes en el depósito que tenemos alquilado. A partir de esa ¿Dónde información empecé. concretamente, Marcelo, para que no haya dudas? ¿En qué medio? Y pasa que no me gusta, vos sabés, Ah, bueno. hablar, pero salió, fue el único medio que lo publicó, pero es un medio digital muy conocido. Entonces, debido a eso, bueno, tampoco es tan malo, porque indudablemente se trató de un error. O sea, no le echo la culpa al medio, ellos reciben la información y obviamente que la suben. Fue en plan B, creo que fue. Suben era un tipo un flyer con el logo de Cambiemos, los colores de Cambiemos. Pasa que, bueno, decía Cambiemos Santa Rosa y eso ya de movida no existe. No era así. Y lo que te pregunto es, la metodología de la distribución de estos elementos, ¿iba a ser la Sí. misma si no surgía este ruido en las No, redes? no, no, no. La idea era, porque esto se hace todos los años, Juan. Ya se venía haciendo desde la gestión anterior. El año pasado lo hicimos en Winifreda con la intendenta Adriana García. Tuvimos problemas con el tema del clima. Entonces este año decidimos, y también con el traslado, porque también ese día se alquilan inflables. O sea, es una fiesta muy linda, muy importante, que se hace institucional en todas las provincias de la Argentina, a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Este año decidimos hacerlo en el Club del Boy. Ante esa información, ya te digo, que errónea, empezamos a recibir una catarata, pero de llamados que realmente nos sorprendió. O sea, la mayoría de los intendentes llamándonos, bueno, organizaciones, ONG, todo el mundo pidiéndonos juguetes. Está bien que no tenemos tanta cantidad, pero dijimos, nosotros lo vamos hasta el día 27 no los vamos a usar. Llamamos a Buenos Aires, nos comunicamos con el ministerio, le planteamos la situación. Cuando nos garantizaron de que esa partida, porque esta fecha de agosto ya está programada, tampoco nos queríamos quedar sin los elementos para ese día. Cuando nos aseguraron de que íbamos a volver a recibir una nueva partida, es que decidimos, ante la demanda, distribuirlo. Nos pareció lógico porque la idea es tratar de, bueno, de ese día que la mayor cantidad de niños tengan un juguete. Bien, perfecto, tema aclarado entonces. Y Marcelo, te consulto, la cuestión de las pensiones, ¿en qué situación está? ¿Ya fueron repuestas la totalidad? ¿Cómo Sí, está? sí, sí, sí, sí. Las que fueron, por ejemplo, las del año 2017, que fueron la gran cantidad que tocó acá en La Pampa, que hablamos de 424, fueron restituidas, o sea, no restituidas porque nunca se habían quitado, en realidad habían sido suspendidas. Se rehabilitaron 377 de las 424. 30, bueno, no tengo la información ahora porque no estoy acá, pero exacta, pero creo que era el 31 la pasaron a PUAM, a la Pensión Universal por el Adulto Mayor. Siete se jubilaron, optaron por la jubilación, y una declaró trabajo en blanco. Quedaban ocho por levantar la suspensión, que detectamos que el problema es gente que no ha ido a cobrar. Cuando pasan 3 meses que no van a cobrar, automáticamente se suspenden por el tema de la supervivencia. Así que estamos tratando de localizar, porque no tenemos de esas ocho ninguno de los teléfonos, porque son pensiones muy viejas en muchos casos, que han cambiado los teléfonos, lo han perdido, o directamente no tenían teléfono. Así que estamos intentando contactarnos con esos ocho casos para ver por qué no han ido a cobrar, porque nos resulta muy extraño, porque vos acordate que estas pensiones son por invalidez y están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad y por incapacidad laboral. Entonces es muy raro que vos estés tanto tiempo sin cobrar. Indudablemente la gente que percibe estas pensiones porque realmente necesita el derecho, el beneficio. Bien. Y Marcelo, te consulto, ¿cómo describirías la situación social? Nosotros hablamos con diversos sectores y más allá de las pertenencias políticas que a veces meten la cola para denunciar asuntos que en otro momento no se miraban tanto, pero en general nosotros al hablar en los barrios o con gente que trabaja o que ha perdido su trabajo, hay una generalizada preocupación en toda la provincia, los intendentes también lo plantean. ¿Vos cómo describirías la situación social en este momento? Y hay necesidades, eso está claro, no, obviamente que no es de ahora, ¿eh? No me consta en números si ha habido un crecimiento o ha disminuido. Disminuido no creo porque no se han hecho grandes cosas, si bien, por ejemplo, en mi ministerio el presupuesto se triplicó en ayudas para la provincia, en los programas, no en asistencia, ¿no? Así, o sea, digamos, como en este caso que llegan algunos elementos de un refuerzo alimentario que son muy puntuales, nos llegan 3-4 veces al año, nada más, y como viste, 1 o 2 camiones, o sea, no es que vienen 10 camiones todos los meses con refuerzos alimentarios o con ayudas para asistir. Nosotros tenemos siempre una pequeña reserva porque a veces tenemos demanda cuando el municipio o provincia no puede cubrir toda la demanda, ahí es cuando intervenimos nosotros. Pasa que la función principal de nuestro ministerio no es asistir, sino la idea es, los programas están básicamente orientados en mejorar la calidad de vida en el sentido de en la parte habitacional o en la generación de empleo. Uh-huh. En ese sentido, el presupuesto se ha triplicado. Bien. Pero sí, que las necesidades hay, es obvio, y no muy lejos de la Plaza San Martín, ¿no? A 15 cuadras ya empezás a encontrar situaciones tremendas. Por eso mismo tenemos este programa, que es Ayudas Urgentes, que bueno, ya venía con ese nombre, que de urgente no tiene tanto, porque tarda aproximadamente 8 meses, pero bueno, en casos de viviendas que están en situaciones lamentables, se les ayuda como lo venimos haciendo con, por ejemplo, en caso de que le falten camas, roperos, madres que tienen 7 u 8 hijos y no tienen cocina, no tienen termotanque, se bañan con agua fría, así que tratamos de equiparle lo mejor posible. Todo esto, obviamente, que se hace con un informe socioeconómico y, bueno, atendiendo cada caso puntual. Y desde la mirada de tu lugar, que es el de la cuestión social en este momento, es tu función, tu tarea, vos decís se han triplicado los presupuestos, hay programas vigentes, pero ¿sentís que las políticas económicas tienen una influencia positiva o negativa en esos sectores más vulnerados? Lo que pasa es que el sector más vulnerado va a ser el último, el impacto, ellos van a ser el último que van a sentir el impacto de las medidas económicas que se están tomando. Hay algunos casos, te digo, en algunos casos más que el último han sido los primeros en sentir el impacto, ¿eh? Me refiero, van a ser los últimos en sentir los beneficios, ¿eh? A eso me refiero. Ah, pero por esta medida, porque ahora estamos hablando está bien, son los primeros me expresé mal, ¿no? Obviamente, por eso mismo, vos pensás que a nivel nacional se duplicó el presupuesto en asistencia, cuando se pensaba que se iba a dejar a la deriva, a toda la gente que necesita asistencia, y no, te puedo asegurar que no se bajó absolutamente ningún programa de desarrollo social de Nación, al contrario, se duplicó el presupuesto a nivel nacional y acá en La Pampa se triplicó. Está bien, estamos hablando de otros números, ¿no? Acá se manejan otros números muchísimos, más chicos, pero bueno, a nosotros no genera mucha alegría, obviamente que se triplica un presupuesto porque eso significa de que estamos hablando de que hay mucha necesidad, pero sí que se haya tenido en cuenta La Pampa, porque vos sabés que La Pampa, históricamente, nos consta por número, ha sido la provincia menos beneficiada en la parte social, en los últimos, te diría, 20 años. Uh-huh. Así que la verdad que ahora... presupuesto nacional, decís. Exactamente, uh-huh. Exactamente. En cuanto a fondos, por lo menos, o en cuanto a recursos, porque nosotros no tenemos un presupuesto. Qué raro que el otro día el presidente Macri no dio ese dato en la entrevista que le hicieron cuando habló de la. No la vi, pero bueno, tengo entendido y me consta, nos llegó creo que a principio de año cuando se dio el presupuesto que se había duplicado, ¿eh? No. Bien. Tengo dudas de eso. Bueno, Marcelo. Nacional, ¿eh? Te agradecemos y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, que como siempre, Civit, Emilio Civit 210, las personas que tengan algún tipo de necesidad o inquietud, ahí los de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, gustosos los vamos a estar recibiendo. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a vos, Juan, un abrazo. Marcelo Guerrero es coordinador del área de desarrollo social del Gobierno Nacional y hablaba sobre la situación que reconoce complicada, anunciando que los más vulnerados y vulnerables recibirán el impacto beneficioso de las medidas económicas al final de todo. Fuimos.